Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Y estamos en enero de 2025, así que no hay ninguna razón para que tú te quedes sin estas dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Y nosotros estamos transmitiendo desde Sol y Rabia, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en las plataformas de Apple, de Android, de Spotify y Amazon Music, y también en nuestra web en la sección de radio. Como siempre, te pido que te suscribas a nuestro podcast, pero si no te quieres suscribir, no pasa nada. Lo tuyo es que lo escuches cuando tú desees. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este, que es tu programa también. Vamos para allá. Vamos a comenzar con el nuevo álbum de Mushroom Head, que es del año pasado, 2024, titulado Call the Devil. Este es el noveno disco de estudio de esta banda. Sale con Napa Records 30 años después de su revolucionaria historia. La banda no muestra signos de desaceleración. Tuvieron un paréntesis de 12 años y el guitarrista Dave Gravy Felton, que participó en varios de los discos más importantes de la banda, contribuye con sus habilidades a dos temas de este disco. También cuenta con la producción maestra del batería Steve Skinny Felton, así como el regreso de Matt Wallace, quien estuvo en Faith No More y en Three Doors Down en la mezcla, y también reconocido por su trabajo en el icónico disco 13 de Mushroom Head. Mushroom Head es una banda que cuando Slipknot se hizo famosa, fue que vimos a ver que Mushroom Head existía desde antes, pero nunca ha logrado tener la fama que tiene Slipknot. No sé yo por qué será. Vamos a escuchar esta pieza. Es una banda que me gusta mucho y vamos a escuchar esta pieza que se titula Eye to Eye. y seguimos un estilo que yo te diría que es más o menos similar, pero como mismo tú crees que no y como mismo yo no estoy seguro tampoco, que es el nuevo disco de Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 1. Yo dudo que Marilyn Manson se haya jugado tanto como se juega en este disco. Es su 12º disco de estudio y llega después de las graves acusaciones de abusos y agresiones sexuales por parte de múltiples mujeres. Aquí Manson nos ofrece una colección de 9 canciones en lo que, como ocurría en el anterior We Are Chaos del año 2020, se aprecia la voluntad de salirse algo de su sonido más característico, pero acaba repitiendo algunos de los clichés, como por ejemplo los que encontrarás en la canción inicial One Assassination Under God. Yo sé que Marilyn Manson tuvo su etapa de gloria hace unos 25 años. Me gusta que se mantenga. He visto varios conciertos. La primera vez que lo vi fue en el año 2007 en el Leyenda de Rock, que me pareció maravilloso. Y después lo vi aquí en Madrid, hará unos años pre-COVID, y realmente no me pareció tan bien. Estaba un poco errático, no era el hombre tan centrado que yo pensé que era al principio y que sería toda su vida. Vamos a escuchar esta pieza que es One Assassination Under God. You gave us what we wished for, a few tangled strings attached. Pull back the curtain, I won't suffer for your amusement. There's no more dreams for me to sell. I choose my nightmares wisely. I don't want to ruin the story, but it doesn't turn out well. You will always be entertained. Everybody. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora nos vamos con unas bandas donde las mujeres están cantando y la primera es Delain. El disco es el EP Dance with the Devil del año 2024. The Devil, vamos a tenerlo aquí en el programa en más de una oportunidad. Vamos a ver si me da tiempo para mencionar al maligno en más de una ocasión. Luego de la partida en el año 2021 de varios de sus miembros, entre los cuales se encontraba la vocalista Charlotte Wessel, algunos fanáticos de la banda pensaron que el grupo no iba a poder prosperar, así que aquí hay una alineación casi totalmente renovada y quien está cantando es Diana Lía, una soprano impecable con voz angelical, matices intimistas y que en vivo logra reproducir fielmente las voces de Charlotte. En este EP, Delain nos presenta dos canciones nuevas, Dance with the Devil y The Ripping. Y Dance with the Devil es lo que estás escuchando de fondo y The Ripping es lo que vamos a escuchar. otra chica viene de la mano de Jim Petherick con el disco, la banda se llama Jim Petherick and the World Stage y el disco se llama Tigres, Tigresas, Women Who Rocks the World, es del año 2021 y Jim Petherick se rodea aquí de las mejores voces femeninas del rock que ha podido encontrar, por ejemplo Janet Gardner de Vixen, Kathy Richardson de Jefferson Airplane, Jennifer Batten a la guitarra, Mindy Abair, Kate French, Kimmy Hayes y todas son las que cantan son mujeres. Es un disco que engancha desde el minuto uno con canciones pegadizas llenas de energía que transmiten buen rollo con medios tiempos y baladas que te absorben la mente. Yo le voy a dedicar un poquito más de tiempo a Jim Petherick porque realmente estas canciones me hacen revivir la mejor época de Survival, así que vamos a escuchar una pieza que se titula A Capella, donde canta Chess Kane, que es una cantante joven que me parece maravillosa. Escuchemos. Spirit that no one Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. 9 que. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te pongo 2 canciones y vamos a comenzar hoy poniéndote un nuevo tema de Salduye, una banda que tiene ya más de 10 años de creada, que es El Canto de las Madres, el nuevo single de Salduye. Sí. La otra banda asociada que te quiero presentar es Son Bastard, quien está aquí con Álvaro Fade Out, y la canción que te quiero enseñar, mostrar o quiero que escuches es Sin Dios. Made in Metal con Tony González. Como te había contado, íbamos a volver con Jim Petherick, porque el año pasado Jim Petherick sacó par de discos. No lo sacó en edición doble, no, una edición sencilla, pero se titulan Roots and Shoots Volume 1 and Volume 2. Tras los discos Winds of Chains y Tigress, que te acabo de presentar antes de el programa de bandas asociadas, la progresión era lógica y Roots and Shoots lo atestigua. Esto parece una reunión de amigos que llevaba tiempo sin verse, y después de unos tragos cogen las guitarras y se ponen a tocar. Esto sería normal si no fuera porque los amigos de Jim Petherick son tan icónicos como este disco. Jim Petherick sigue forjando un legado excelente con estas propuestas cautivadoras, que está arraigada en la idea de colaboraciones musicales y espirituales entre artistas y amigos. Vamos a escuchar a un magnífico cantante que es Kelly Keggy cantando Mend Fences de este disco, y después te voy a hablar del volumen 2. Plan a way forward so we can see. Vamos ahora con el volumen 2 de Roots and Shoots de este año que pasó, 2024. Hay quien dice que lo más famoso de Jim Petherick es que fue guitarrista y compositor de Survival, así como de varias otras bandas que llegaron a las listas. Todo está bien documentado online, pero eso fue entonces. Hoy en día está claro que Petherick apunta constantemente a la destilación perfecta del sonido AOR, modificado por la tecnología de estudio actual, lo que resulta agradable al instante de Roots Number 2, que es un disco que desprecia la moda actual. Aquí no se siguen tendencias, es otra colección de canciones donde participan 7 o 8 cantantes que cada uno aporta su carácter vocal. Vamos a escuchar, es la canción que destaca por un margen considerable, es Been to the Mountain, que está bendecida por una interpretación vocal de Jason Chef, quien estuviera en Chicago, como 25 años él estuvo cantando en Chicago. Es una pieza magníficamente controlada y poderosa, y la escogí porque también tiene un mensaje zeppeliano subliminal que yo espero que tú lo encuentres. Vamos a escuchar y después te voy a traer a Led Zeppelin. Depressed. Made in Metal con Tony González. Encontraste el mensaje zeppeliano en la canción Been to the Mountain, además de mencionar la palabra mountain, que durante la historia de Led Zeppelin está Misty Mountain Hop, y algunas veces en las letras se habla de la montaña en Led Zeppelin. También quiero contarte que este mes de enero la revista DC Rock, que es una revista espectacular, y no porque yo trabaje allí, ellos sacaron un especial de Led Zeppelin 2, El Poder del Decibelio. Y aquí ellos hablaban, el artículo habla de muchos detalles. Por ejemplo, había uno que decía que el Led Zeppelin 2 es un disco que casi que se grabó en directo. Obviamente, si escuchas Whole Lotta Love, te darás cuenta que eso no puede ser en directo. Y después decirte que este disco tuvo algunas canciones de Led Zeppelin que se tocaron durante toda la vida de los directos de Led Zeppelin. Una de ellas era Whole Lotta Love, otra era Moby Dick, otra era Living Loving Maid, y a veces se tocaba Rumble On, This Is and What Is and What It Should Never Be. Todas estas canciones se fueron tocando en directo, incluso hasta el final, el último concierto de Led Zeppelin en el año 80. Vamos a escuchar esta pieza que es el clásico de Led Zeppelin, una canción que estoy seguro que muchos guitarristas han intentado copiar cuando están aprendiendo, que es Whole Lotta Love. Yeah. Y también te quiero poner algo de Survival, que es la banda donde estaba Jim Petherick, aunque él estuvo en otra banda que se llamó The Ides of March, pero vamos a ir a Survival y el disco Vital Sign, que es del año 84. En el 84 el mundo del AOR estaba en pleno apogeo. Survival lanzan su obra cumbre, que es Vital Sign, tras la marcha de su vocalista original Dave Brickell, y en su lugar entra un vocalista llamado Jimmy Jameson, que no era ningún desconocido en la música rock, ya que había tocado en bandas como Target y Cobra, y en ese instante la historia se reescribió. Este vocalista le dio magia a la melodía y las garras oscilantes de las canciones de Survival con un mayor registro de voz. Si además le juntas Jim Petherick y Frankie Sullivan a las guitarras, la combinación solo puede definirse como explosiva. Con el paso de los años, Jameson se convertiría en una de las voces más grandes del AOR, un ícono que iba forjando su legado con cada disco de Survival y con su propia carrera en solitario. Vamos a escuchar una pieza que se escuchó mucho por la radio, que se titula High on You. Espero te guste. Es tipo balada. High on You. Touch in the middle of the street, and I Metal, mucha música y muy buena. Vamos a cambiar de tercio con esta banda que se llama Magni. El disco es The Red Neck and The Red Man, es del año pasado, y es una banda de hard rock formada por el cantautor norteamericano Mike Magni. Es una producción de Steve Salas, el guitarrista, y tiene ese aire de rock sureño a los ZZ Top, que en España le dicen los ZZ Top, ZZ Top. Se inspira este disco en la rica historia del rock sureño, así como en la cultura circundante en la que se crió el líder Michael Magni. Su disco anterior se llamaba White Boy and the Average Rock Band, y el disco se convirtió en un éxito de culto entre los coleccionistas de discos, pero no sé yo si este disco igualmente lo será. Vamos a escuchar una pieza titulada Are Fired Up, con ese toque ZZ Top. Hablando de ZZ Top, ZZ Top siguen girando y yo he podido verlos en un par de ocasiones. Me ha gustado muchísimo porque hay personas que aquí en España todavía no han podido verlos la primera vez por diferentes razones, y es que ZZ Top no se prodigan mucho por España, y no sé yo muy bien por qué, como mismo es que no tienen quien los contrate o que piensan que no van a llenar. Vamos a escuchar una de las piezas que ya se salió de la época primaria de ZZ Top, cuando era una banda más cruda, pero es una pieza que también se ponía mucho por la radio, que tiene su estilo y que se llama Cheap Sunglasses. When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets of running and try to meet the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh we'll be right back. Made in Metal con Tony González. El año pasado, Mr. Big se embarcaron en su gira de despedida que se llamó The Big Finish Tour y sacaron un disco que se llama El Ten, que es su décimo disco, y supuestamente el colofón a una rutilante carrera musical iniciada en Los Ángeles en el año 88. Ellos nacieron como una super banda auspiciada por una gran discográfica, pero lejos de ser un producto de consumo rápido y vida efímera, demostró ser un combo muy exitoso. Paul Gilbert en la guitarra, Billy Sheehan en el bajo, acompañados por Nick DeVirgilio para este disco, que es un batería que he podido entrevistar dos veces y que me resulta una de las personas más amables que he podido encontrar en el mundo de la música, además de ser un tipo súper talentoso que toca donde quiera. Ha tocado incluso hasta en el Circo del Sol. Así que nada, he podido conversar con estos tres músicos de Mr. Big. En las fotografías de este disco la hizo mi amigo, el fotógrafo cubano Joel Barrios, que vive en los Estados Unidos. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Good Luck Trying, que tiene un sonido que a veces me recuerda a Van Halen, algo que no era muy habitual dentro de la música de Mr. Big. To go stay out of my way. That's what I said. have mercy. Y sí, queridas amigas y amigos, como los clásicos nunca mueren, vamos a escuchar algo de Van Halen. Estamos escuchando de fondo And the Cradle Will Rock, que es la primera canción de Van Halen que yo escuché, que la escuché en las emisoras norteamericanas. Yo decía, wow, ¿quién será esta banda? Y después se llama Carlos Moreno, el hijo de Mario Moreno Fraginal, el escritor, quien le prestó a mi amigo Amado Blanco el disco Women and Children First de Van Halen, y así lo escuché yo y wow, como me gustó esta banda. De este disco hay una canción que no prosperó como éxito, pero sigue siendo genial, que se titula Take Your Whiskey Home, y vamos a escucharla. She don't want me around. She said she's tired of watching me fall down. She wants a good life and all the best, but I like that bottle better than the rest. And she said, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. Well, I think that you're headed for a whole lot of trouble. If you take your whiskey, oh. With that liquor in the nighttime, leaves strange memories. Seems a lifetime since yesterday. Come the daybreak, hey, come tomorrow. That woman's waited up all night for me again. Oh, she said, well, I think that you're in for a whole lot of trouble. Yeah, I think that you're in for a whole lot of trouble. Both are right. Nobody takes me at least halfway to the label before I can even make it through the night. Oh, well, I think that you're in for a whole lot of trouble. Yeah, yeah, I think that you're in for a whole lot of trouble. Made in Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, no va a ser de política, o a lo mejor sí va a ser de política, pero de todas maneras te lo quiero contar porque va a ser de Cuba. Y cuando es de Cuba, siempre es política, porque el gobierno cubano decidió que todo en Cuba fuera política. No sé si ustedes lo saben, en este mes de enero han pasado dos situaciones bastante problemáticas. Desde hace unos años ocurren cosas muy raras en Cuba. Vamos a empezar por la reciente. La reciente es que en los primeros días de enero, en San Antonio de los Baños, un avión MiG-23, que es un avión de guerra ruso de la época soviética, se estrelló. Por suerte, se estrelló fuera de un área poblada y los pilotos se pudieron catapultar y salvarse. Pero qué extraño que un avión se estrelle, y ni siquiera, no sé por qué se estrelló, pero no va a ser porque le tiraron con armas de fuego, no sé. Y a los pocos días, en la zona oriental, en un depósito de armamentos, parece que estaban desarmando algunas municiones y explotó, aquello explotó, y murieron algunos jóvenes que recién ingresaban al servicio militar obligatorio, que sigue siendo obligatorio en Cuba. Es una pena que estas cosas pasen, y que en vez de morirse un general, se muera un recluta. Pero bueno, ustedes saben que los soldados se mueren en la guerra y los generales se ponen las medallas. Todo esto tiene que ver, y yo dije, ¿qué pasó? Hará un tiempo atrás, en la bahía de Matanzas, explotaron los depósitos de puerto de combustible, y aquello fue un incendio que duró varios días. Los Estados Unidos le ofrecieron ayuda a Cuba para sofocar el incendio y Cuba dijo que no. Y también en ese incendio, los primeros bomberos que mandaron, qué casualidad, eran reclutas del servicio militar obligatorio, y obviamente con la primera explosión esos cuerpos se volatilizaron, para desgracia de su juventud y de sus padres. Porque como yo siempre he dicho, es triste para un hijo que se le mueran sus padres, y lo puede sentir, le puede doler, puede estar años penando, pero lo que realmente es triste es que a los padres se le mueran sus hijos. Y bueno, volviendo al tema, ha pasado esto. El año que pasó, Cuba se quedó en un apagón total durante 3 veces, y después salió una noticia que decía que la termoeléctrica de no sé dónde había sobrecumplido el plan. Noticias que a mí me parecen ironías, incluso podrían ser noticias de mal gusto, y yo no sé si son noticias que son para echarse a reír o para echarse a llorar. Lo que sí te recomiendo, si tú eres de cualquier país y tienes intención de visitar a Cuba en estos momentos, que lo dejes para cuando haya un mejor momento, si es que lo hay, porque realmente es un país que va de mal en peor. El gobierno es totalmente fallido y no hay ningún lugar al que asirte. Hay paisajes naturales muy lindos y a veces cuando se va la luz, en el hotel hay luz. Pero ¿para qué tú quieres luz en el hotel si cuando te paras en la puerta te das cuenta que no hay nada que tú puedas ver más allá? Ir a Cuba para encerrarte en un hotel sería penoso. Así que nada, este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y solo me resta decirte que vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. También para la revista DC Rock, lo que no sé si la entrevista saldrá en febrero o en marzo, entrevistamos a Thunder Mother, quienes van a sacar su disco Dirty and Divine, y me parece que la banda, si hasta ahora era una banda que realmente la ponía muy bien, a partir de ahora, donde tiene a Linnea Bistrom, la que estuviera en esa agrupación, de la cual también ha sido miembro fundador su padre Thomas Bistrom, que es Therion, ella está aquí y ya ustedes verán que canta súper espectacular. Entrevistamos a Filipa Nasil y a Linnea Bistrom. Yo tenía muchos deseos de hablar con Linnea Bistrom alguna vez en la vida. Y oye, qué mujer más amable, chica, qué bien me lo pasé. Hay algo en la entrevista que por supuesto no va a salir cuando se publique en DC Rock, que Filipa Nasil me dice, oye, esto es para una revista, esto es en video. Yo le digo, mira, es para la revista, pero yo quisiera después ponerlo en video en mi canal de YouTube, que se llama Made in Metal, al cual te estoy invitando si no lo conoces aún. Y ella me dice, ay, chica, el problema es que no me he maquillado. Me le digo, ay, Filipa, si tú, esto no se lo, a ella le dije, Filipa, tú no necesitas maquillaje. Y a ustedes les digo, si ustedes supieran, sobre todo los que son españoles y escuchan este programa, que en los años 70 había películas que le decían películas de las suecas, porque los primeros turistas que empezaron a venir a España fueron suecos, y no sé si a las mujeres españolas les gustaban los suecos altos y blancuzos, pero que a los hombres españoles, todos de 1,50 y 1,60, ver a esas mujeres suecas de 1,90, pero además con tremenda piel blanca, tremenda salud, tremendos cuerpones, como estaban los españoles con las suecas aquí, de locos, de verdad, de loquitos. Así que nada, te voy a poner dos canciones del Dirty and Divine. Una va a ser Speaking of the Devil, que es una canción que me gusta porque Linnea canta, buf, la pone ahí perfecto. Y la otra es I Left My License in the Future, que es una canción que podría venir de la banda anterior en la cual estuvo Linnea, que es una banda que sacó un solo disco inspirado en canciones, las letras eran de ciencia ficción y demás. Y en la entrevista te vas a enterar de dónde sale esta canción, pero mientras llega la entrevista vamos a escuchar estas dos piezas que son Speaking of the Devil y I Left My License in the Future. Yeah. Otro grupo que sacó dos discos en el año 2024. Bueno, los discos no son originales del 2024. Te voy a hacer el cuento. Te voy a hablar de Night Demon y el disco Curse of the Night Expanded. A 10 años del lanzamiento de este disco, Stinghammer edita una edición remasterizada y ampliada del primer disco de los americanos Night Demon, titulado Curse of the Night y Darkness Remain. Ellos hacen como una edición doble de aquellos primeros discos. En aquellos tiempos, Night Demon estuvieron por España y es un trío que parte del sonido de la New Wave of British Heavy Metal. En definitiva, ellos recrean el espíritu de una época de manera magistral con una colección de temas, a cual mejor. Sin duda, los amantes de la New Wave of British Heavy Metal estarán de enhorabuena. El sonido es muy Diamond Head y vamos a escuchar una canción de cada disco. Del Curse of the Night vamos a escuchar, espera, yo te había seleccionado unas canciones, pero ahora después me entusiasmé y dibuqué otras. Vamos a escuchar Scream in the Night y vamos a escuchar también Stranger in the Room, que es del segundo disco. O sea, dicho de otra manera, la primera del Curse of the Night y la segunda del Darkness Remains. Yeah. ya llegando a los finales, te voy a poner algo del disco de Kiko Loureiro del año pasado, Theory of Mind. Él es conocido o reconocido por ser el guitarrista de Angra, la mejor banda de metal progresivo hace algunas décadas y obviamente, seguramente, la mejor banda de metal progresivo de Brasil. Pero para los que piensan que Estados Unidos es el mundo y el resto somos unos monos arenosos, y esta frase yo no la escogí de algún lugar ni me la inventé, sino que está en la película El Dictador, que me gustaría que ustedes la vieran, los invito a ver, que es una comedia satírica norteamericana, y ahí es donde un norteamericano le dice al dictador que para él, el dictador, por muy dictador que sea y dueño de un país repleto de oro, es un mono arenoso. Y para los que piensan que Estados Unidos es el centro del mundo, resulta que el guitarrista fue conocido cuando llegó a Megadeth y lo que aportó a la banda en su momento para componer nuevos discos. Hay quien no entendió el motivo de su entrada en Megadeth, pero no sé por qué, porque con Megadeth hay talento y dinero, y Kiko Loureiro tiene una fuerte influencia de Joe Satriani en todos sus discos, agregando lados más modernos a su música. Lo demostró en Megadeth y lo demuestra en Theory of Mind, donde tiene momentos rudos hasta momentos yen y en algunos momentos algo romántico en su ejecución. Vamos a escuchar una pieza que se titula Borderliner. We'll be right back. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Un programa donde hablamos de The Devil en dos oportunidades, donde tuvimos chicas y chicos cantando, pero además a Thunder Mother, que es una banda exclusivamente de mujeres, aunque Thunder Mother es Filipa Nasil, quien recientemente ha sido madre por primera vez y a lo mejor no lo será por última. ¿Quién lo sabe? Yo solo te deseo que lo hayas disfrutado mucho y te espero la próxima semana o el día que tú quieras en una nueva emisión de Made in Metal. Y si recién nos acabas de conocer, busca los programas anteriores que estoy seguro que te van a gustar. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.